La perspectiva, propósito y perfil del reinado de Cristo por los mil años es el enfoque de hoy aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. Hubo grandes celebraciones por todo el mundo cuando pasamos del año 1999 al año 2000. Así que, ¿cómo será la fiesta cuando tenga lugar el reinado milenial de Cristo sobre esta tierra? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, descubriremos la paz, prosperidad y gozo personal que tendrá lugar durante el milenio. Usted no querrá perderse esta grandiosa celebración. Siga en sintonía para saber más sobre ese asombroso tiempo mientras estudiamos la palabra de Dios en el mensaje de hoy, titulado ¿Qué mismo es el milenio? Recuerde que puede escuchar este mensaje, obtener más información y solicitar materiales visitando nuestro sitio de internet, momentodecisivo.org. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios más antes de comenzar el mensaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a considerar una pregunta que me han hecho algunos en varias ocasiones. Me preguntan, ¿qué mismo es el milenio? O también, ¿qué quiere decir milenio? O si no, ¿qué tiene eso que ver con el cielo? Bien, la palabra milenio viene de la palabra mil, así que hablamos de un periodo de mil años. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis y vamos a desempacar lo que quiere decir milenio y cómo esto afecta a usted y a mí, incluso hoy. Estamos estudiando el tema del cielo, y sería muy difícil no detenernos para hablar algo en cuanto al milenio. Hoy hablamos de esto. El milenio será un bocado de prueba aquí en esta tierra, una muestra del nuevo cielo y nueva tierra de la que hablamos en el mensaje pasado. Hay un pasaje en la Biblia que es central para este mensaje y se halla en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20 nos habla del glorioso reinado de Cristo en esta tierra, mejor conocido como milenio. El término milenio viene del latín y es una palabra compuesta. La primera palabra, mile, quiere decir mil. Y la palabra annum quiere decir años. Por consiguiente, se trata de mil años. En Apocalipsis capítulo 20 es el único lugar en la Biblia en donde aparece realmente esta expresión. Y ahí aparece seis veces. Noten, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no enseñase más de las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Así que, el milenio es un periodo de mil años que va a tener lugar en el futuro y es un tema importante para considerar. No ha habido otro tema de toda la profecía bíblica que sea más controvertido que este. Así que, para empezar, hay por lo menos tres perspectivas del milenio. En la historia del cristianismo han surgido tres nociones diferentes. Ahora, tal vez no parezca importante lo que una persona piense en cuanto a estos mil años, pero es muy importante, porque lo que la persona piensa en cuanto a este periodo de mil años revela su comprensión de cómo se debe interpretar la Biblia. Y vamos a verlo en unos instantes. En primer lugar, hay algunos que adoptan una noción postmilenialista. Estas son las personas que piensan que Jesucristo no volverá a esta tierra sino después de que haya tenido lugar el reino de mil años. un predicador del siglo XVII llamado Daniel Whitsby fue uno de los primeros que propuso esta idea y enseña que la Iglesia de Jesucristo es la que hará que tenga lugar el milenio mediante la predicación del Evangelio. De acuerdo a esta noción, conforme más y más personas por todo el mundo se convierten, gradualmente conquistarán al mundo para Cristo. La justicia de Dios prevalecerá por toda la tierra y Jesús finalmente volverá a un mundo utópico para sentarse en el trono que la Iglesia ha ganado para Él. Esta idea floreció hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial, la gente empezó a dudar de la credibilidad de esta teoría. Como saben ustedes, el lema de la Primera Guerra Mundial era hacer el mundo seguro para la democracia. Bien, el postmilenialismo empezó a decaer un poco porque fue evidente para todos que el mundo no estaba mejorándose y que la justicia no estaba prevaleciendo. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, supuestamente la guerra mundial que pondría fin a todas las guerras mundiales, el postmilenialismo prácticamente murió y dejó de ser un protagonista en el escenario, aunque en tiempos más recientes ha vuelto a surgir algo en circunstancias más bien extrañas. El postmilenialismo dice que el mundo va a mejorarse cada vez más hasta que finalmente sea tan bueno que será un lugar apropiado para que Jesús vuelva. No se alegra de que esto no sea verdad, porque las señales no son nada buenas, ¿verdad? Jesucristo nunca volvería por la manera en que están las cosas si nosotros creyéramos lo que esta corriente de pensamiento dice. Luego tenemos la corriente de pensamiento amilenialista. El prefijo a quiere decir sin. Así que amilenialismo quiere decir literalmente sin milenio. Hay quienes toman este pasaje de la Biblia y dicen, este es un pasaje simbólico. En otras palabras, dicen que no se trata de un periodo literal de 1000 años, sino que la Iglesia hereda las bendiciones que fueron dadas a Israel. Según este pensamiento, lo que relata Apocalipsis 20 ya está sucediendo. La Iglesia cristiana reina con Cristo sobre la tierra. Esta idea lleva a pensar que ya estamos en el milenio. En realidad, espero que no. Si esto es el milenio, ¿qué habría en el futuro que podríamos esperar? Espero que el milenio sea mucho mejor de lo que tenemos ahora mismo y, por supuesto, cualquiera que realmente estudia la Biblia y la interpreta de manera apropiada entenderá de inmediato que la profecía de paz, prosperidad y pureza y todas estas cosas no se están cumpliendo hoy. Si acaso, lo que está sucediendo es exactamente lo opuesto. El principal problema con la noción amilenialista es que la única manera en que uno puede hacerla funcionar es espiritualizar y considerar como simbólicas todas las escrituras del Antiguo Testamento. Una vez que uno empieza a hacer eso y se aleja de una interpretación literal de la Biblia, no hay ningún control. Y lo que uno quiera que la Biblia diga, lo dirá. Hay una tercera noción y es el punto de vista premilenialista. Esta es, a mi juicio, la idea acertada. El premilenialismo es la más antigua de las tres corrientes de pensamiento y cree y enseña que Jesucristo volverá físicamente a esta tierra, derrotará a sus enemigos y habrá una batalla que se librará al fin y entonces Jesús establecerá su reino en esta tierra y reinará por 1000 años. Para darle una idea gráfica, voy a pedirle que tome papel y lápiz. Voy a ayudarle a trazar un dibujo que puede ayudarle a comprender esto. Primero, trace una línea horizontal en el papel. Simplemente una raya horizontal. Empezando a la izquierda sobre la línea, escriba con mayúsculas las iniciales AT. Eso es la abreviatura del Antiguo Testamento. Ahí es donde empieza. Ahora, como la mitad de la hoja, sobre la línea ponga una cruz. Esa es la referencia de la vida de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección. Luego, a la derecha de la cruz ponga un paréntesis. Y dentro del paréntesis escriba Iglesia. Así que ahora tiene, empezando a la izquierda, AT, una cruz y la Iglesia. Luego, justo al cerrar el paréntesis, dibuje una flecha directa hacia arriba y otra derecho hacia abajo, de modo que se encuentren en la mitad de la hoja. Eso es lo que sucede al final de la edad de la Iglesia y se trata del rapto. Los muertos en Cristo son resucitados y Cristo regresa y todos los que somos creyentes vamos al cielo. Después de eso, ponga otro paréntesis y escriba la expresión 7 años. Y cierra el paréntesis. Esto es la tribulación.